Pues nada, pobre Jonah Hill. Se ha quedado sin saber la edad de la gente. Pues habrá que criarla. ¿Por qué no va el teclado del ordenador, tío? Lo ha roto de los golpes que le ha dado. Que no le da ningún golpe. Yo te he visto ahí teclear 20.000 sitios y digo, ya está, ya se la ha cargado. Que no va el teclado, tío. Hola, ¿se está escuchando? ¿Qué nos contáis? Hola, guapos. Te lo digo ahora mismo. Sí, estamos online. Vale, vamos a explicar a la gente qué coño ha pasado. Tenemos un director que le tienen que dar paga. No, tenemos un director que está ahora mismo de los nervios. Menos mal que esto, en la medida de lo posible, no estamos en ninguna radio ni nada de eso. No, porque si no estarías con el portátil, no hubiese pasado nada. Madre mía, me cago en... Estarías en directo. Me cago en la... Ay, que me muero. ¿Por qué no va el teclado del portátil? Cori, eres gafo y no vuelvas. ¿Sabes cómo se funciona, no? Pégale un botonazo. ¡Ah! ¡Qué mierda! Pégale un botonazo al portátil. La semana que viene hacemos dos. Hoy no hacemos ya. ¡Una mierda! Ahora empezamos otra vez. Pero ¿por qué no va el teclado? Me cago en tu puta madre, mierda de ordenador de HP. Me cago en su puta madre. Me cago... Que no está en garantía. Pero Cori, que no es que esté en garantía. En Game Newell, me cago en Falete. Y Miguel Leonardo y me DiCaprio. Me cago en Leonardo DiCaprio. En Rosy de Palma no, porque es mi padre. Rosy de Palma no, porque es una diva. El rey es mi padre. Es una diva, ¿eh? Estáis usando, o sea, mi estirpe como por ganado. Por muy fea que sea, ¿queréis tú saber? Lo ves delante. ¿Queréis saber qué ha provocado y tú todo te esto? Follas. Sí. ¿Qué? El olvidarme conectar el ordenador a cargar. Caspitas. Es lo que si se te ha quedado sin batería. Es lo que tiene. Madre mía. No sales, Cori, estoy yo. ¿Qué quieres, sale? Sí. Dice... Tengo el mismo fondo de pantalla que tú, ahora que me doy cuenta. Exactamente el mismo. ¿Por qué no va el teclado, tío? Me cago en mi puta raza, ¿eh? Lo tiene bloqueado seguro. Dice Itaco que le encantan estos streaming. Itaco, eres gafo, no vuelvas. ¿Qué? Kirk Van Houten. Pero, o sea, Adrián, Day. ¿No se ha grabado absolutamente nada? Sí, se ha grabado todo, en teoría. A ver, el Audacity en teoría está abierto. El streaming se vuelve a reemitir solo cuando enciendo el ordenador. De hecho, tú la sabes gente... que lo de... Ya, lo digo, lo de hacer las tomas falsas para estos 100... Tenemos material. Decir, no, si acá al 100 no vamos a tener suficiente. Toma. Cambio de contraseña. Error. Su contraseña es 1, 2, 3, 5, 4, 5. No, 4, 1, 2, 3, 5. Y así nadie la adivina. Voy a apagar el ordenador.